veces que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Y hoy al fin de una parada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño dorado. Fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negármelo? Pero los sueños se fuman, tu amor se hizo brumas, no sufras por qué. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin ti. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, adorarte, para quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin ti. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más. No, no, no. Ay, papá, papá, papá. Contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, hasta quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, hasta quererte más.